Muy buenas, buenas noches. Andamos ya por aquí en el 101.5 de tu dial en Radio Libres, en un ratico de magazine, y saludando un poco a todo el mundo, cuando ya por fin tenemos por aquí a Jesús. Jesús, Jesús, no se te escucha. A ver. Tampoco. A ver. Oh, se te escucha perfecto ahora mismo. Buenas noches. Nada, esta noche estamos disfrutando de una noche entrañable y hay alguna sorpresita por aquí que vamos a disfrutar en breve, en directo. Y vamos a, hay que abrir eso, hay, ahí, ya se oyen por ahí las voces. Pues nada, no dudéis de guardar un huequecito esta noche en vuestra apretada agenda nocturna para escuchar a los Suéter, que nos van a hacer algo en directo, nos van a presentar su actual maqueta que tienen en el mercado y nos van a contar un poco qué están haciendo, dónde están funcionando. Hace poco ha habido un concierto en Siroco y también vamos a tener tu sección Alucine. Hay que decir que hemos tenido un par de pequeños problemas. Uno es que no estamos emitiendo hoy por internet, por desgracia, pero bueno, el podcast se grabará y podrán disfrutarlo los oyentes que nos escuchan por internet en el podcast que tenemos colgado en Apple. Bueno, pues yo creo que sin ir más lejos vamos allá a empezar con una canción. Yo y creo que vamos a enfocar más la parte independiente del grupo que anda por aquí, a Suéter, pero no quería sin ello no comenzar con lo que es el disco del día, y hemos traído unos señoritos que se llaman Das Pop, que son una banda belga y que aparecen en un recopilatorio del señor DJ Amable de Ramatat, y la canción se llama You. Esta banda está pegando muy fuerte ahora mismo en el panorama independiente y queremos dejaros con eso antes de empezar con la entrevista de nuestros queridos Suéter, que andan ya por aquí por el estudio y han traído todo lo que son los elementos para la buena, buena música. Pues empezamos con DJ Amable, con Das Pop You y con todos vosotros, 101.5 Radio Liberis. You tear me up in so many parts. One part for you and one for me. And that is how it ought to be. Bueno, pues ya que ya se nos ha terminado este Dutch Pop You, estos señoritos que estuvieron en el Festival Isla de Canta en Palma de Mallorca y que hacen una fusión entre el Power Pop y el Techno Pop, suena de fondo algo que suena por ahí. Y tenemos por aquí también a nuestros queridos amigos de Suéter, que andan aquí con nosotros en el programa. Muy buenas noches, Alba, Sergio y Salva, ¿no? Ay, Chava, es que ya... Bueno, hemos de decir que Suéter, esos móviles, que se apaguen ya, por favor, que queremos hacer la entrevista. Bueno, perdón esta interrupción, hemos de decir que tenemos esta noche por aquí Suéter, que estábamos presentando a dos componentes de la banda, que actualmente sois cinco personas, si no estoy equivocado. Y bueno, un poco cómo llegamos a esta formación Suéter desde el inicio, porque me imagino que vendréis, y bueno, creo que por lo que hemos leído, nosotros lo que hemos hecho en unratico.com es incluir la información que vosotros tenéis en MySpace ahora mismo colgada, el portal que utilizan todas las bandas del mundo mundial y que están utilizando, donde ahí, si cualquier persona se nos escapa algo en la entrevista, pues puede disfrutar ahí de toda la información de la banda, y desde ahí hay un link al propio MySpace de nuestros queridos amigos que están hoy con nosotros, Suéter. O sea que si falta información, que no sea porque no hemos puesto los medios, que sea porque no quieren enterarse, vamos. Pues nada, la gente ahí que quiera escuchar música de Suéter o saber un poco de la andanza, de cómo llega Suéter a formarse, porque eso sí queríamos un poco que nos lo contéis aquí en el programa. Que un poco la andadura fue variopinta, ¿no? Un poco porque la banda se compone de miembros, que algunos soy de Granada, creo que Sergio, tú eres de Granada. Sí, que básicamente muchas veces se dice que la gente que es de Alcalá y que está prácticamente integrada en lo que es la provincia de Granada, en la ciudad de Granada. Están ahí. Bueno, y entonces la banda se forma un poco, uno venís de un grupo, creo recordar, que era La Ceniza de Diógenes. Y el resto de componentes vienen de viendo que el buen rollo que generaba la banda, pues se apuntaron, ¿no? Y bueno, actualmente hay una maqueta en el mercado, ¿no? Y de la cual tengo yo aquí disponibilidad en... Y hablando un poco de Suéter, ¿qué podríamos decir que la influencia que os viene a vosotros, de dónde os viene marcada un poco del panorama nacional, de bandas granadinas, de bandas nacionales o de bandas internacionales? Un poco... Sí, habla tú. De hecho el piano tiene bastante presencia también en vuestra casa. Bueno, y ahora un poco hablando del presente. Este sábado, bueno, habéis tenido, creo que en 15 días, dos conciertos o algo así. ¿Qué tal la aceptación por el público madrileño? Pues nada, eso es lo que... eso es lo que quiere decir, es que la música le gustó a todo el mundo que andaba allí por Siroco. Yo voy a empezar un poco abriendo y me gustaría que hablase un poco de lo que es vuestro primer single, o lo que sería cuando, o lo que será cuando saquéis el disco, vuestro primer single. Esperemos que no tardéis mucho. Ahora hablaremos de ese tema, pero me gustaría abrir un poco boca con el público con Chicago, un poco hablarme de esta canción, porque me parece una canción muy muy bonita y muy sincera, ¿no? Bueno, el amigo Jesús vuelve en escena. ¿Es que tiene alguna pregunta, quizás? Algún día traeremos a alguna psicóloga o psicólogo y sacaremos el tema. Una ya para poner la canción y disfrutar un poquito de Suéter en directo. ¿Las letras las compone todo el grupo? ¿Hay alguien que hace mal los arreglos? ¿Cómo estáis funcionando en ese sentido? Bueno, pues entonces yo creo que es momento de empezar ya con una canción. Y qué mejor canción de la que hemos hablado, Chicago, para esas personas que tienen relaciones tormentosa o aparatosa. Bueno, pues con todos vosotros, Suéter de Chicago va por ustedes. Es que Chicago está tan bien, que no es una cortada para que no te puedan ver, que estás muy mal. Si te atreves, mirando de frente si es que puedes, sin decirnos nada hasta la unidad. Hay tres mensajes de esta América del sur, del norte no te debió sentar bien, te dejó enfriar. Yo, que mientras tanto voy un rato a pie, el otro me lo gasto en el tren que no entiende de retroceder. Si tú no te atreves, perderemos la paciencia y la razón. Si es que quieres, mirando de frente, si es que puedes, sin decirnos nada hasta la única. Y apaga las luces si te atreves, mirando de frente, si es que puedes, sin decirnos nada hasta la única. Suéter con nosotros. Ganas de correr, ansias de ser. ¿Por? Pues no sé qué decirte. Yo creo. No, yo no quería nunca identificarme musicalmente bajo ningún concepto. Yo tengo una pequeña, como todo el mundo sabe, sección independiente, pero luego el programa da cabida a otros. Porque no son tan niños, esta gente ya tiene ya una edad. Bueno, ya queda menos. No digas tú la edad, que si no se van a enterar aquí la radio oyente de nuestro programa y la podemos tener gorda. Bueno, que seguimos aquí con Suéter y que se han traído el amplificador, que se han traído la guitarra y que aquí andamos, que querían hacernos alguna cosita así que habían preparado, y yo pues me apetece. ¿A ti qué, Jesús? Bueno, pues ahora que pide melancolía, apagar los micros que por favor no utilicéis, porque si no, no se recoge bien y se acoplará. Así que cuando me digáis, todo música, todo sonido, todo suéter para todos los oyentes del 101.5 de tu dial de Radio Liberis, cuando son las 23 de la noche, 7 de febrero 2007, un ratico de Magazine. Es que no volverán. Echo de menos, es lo que puedo recordar. De verdad. Ha sonado muy muy bien esta canción Septiembre de Suéter que habíais preparado, y ha sonado perfecta. Bueno, pues un poquito vamos a seguir hablando un poco de la banda y de un poco cuáles son los próximos proyectos que tenéis para un futuro corto, mediano y más largo en el tiempo. Pues sí, bueno, el año pasado empezamos tocando un concurso del espacio libre de aquí, de la Diputación de Granada, que tocamos en planta baja y luego al aire libre, quedamos segundos. Y bueno, y ahora lo que intentamos seguir es ensayar para que nos salga la cosa mejor, y tenemos conciertos próximamente en Alcalá Real, en Jaén creo, y confirmado va a ser el 15 de marzo en planta baja, cloneando a una chica de Barcelona que se llama Maike Lundenbach, de origen alemán, y allí estaremos. La pena ver a Maike Lundenbach. Maike Lundenbach, una chica muy guapa. ¿Y qué tipo de música hace esta señorita? Pues si no, mucho preguntar. Es cantautora de pop rock. Tocó en inglés en su origen y ahora se ha decantado por el español. Bueno, pues. No sé mucho más. Pues nada, habrá que disfrutar de esta señorita. Jesús, ¿qué se te plantea si preguntarle algo más personal aquí a los músicos de Suéter? Bueno, yo aparte de pedirle, ya que tendrán mano para hablar con esta mujer, con la Maike Rosenbach, esta como se llame, aparte de decirle que eso, que me cuelen en el backstage, pues mi pregunta típica, la que hago a todo el mundo, ¿por qué el nombre de Suéter? Pues bueno, esta noche es un poco inoportuno porque el que dio el nombre fue el bajista que no está aquí. Pero bueno, yo creo que lo de suéter, primero nos gustó a todos, fue democrático. Yo creo que tiene que ver algo con la música, porque un suéter, sobre todo en invierno, es imprescindible. Igual que la música, un suéter protege, la música también te protege de determinados estados de ánimo. El suéter se puede elegir, rojo, amarillo, azul. La música, hay muchos palos, azul, jazz, rock, pop. Y creo que por ahí ya los tira. Pero vamos, habría que preguntárselo al bajista. Ya que cada uno se ponga lo que quiera de ropa y que escuche la música que quiera, su estado de ánimo que quiera. Ah, pues mira, pues eso es una explicación interesante. Un nombre es curioso. Es como lo del Nicky, pues. Claro, igual. El suéter o el Nicky. La verdad que es un nombre muy muy muy pegadizo y muy muy fácil de asimilar, que yo creo que tiene también su encanto. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pues vamos a continuar un poquito escuchando algo también que tenemos por aquí, que habían traído un tema inédito, si no recuerdo mal era el corte 2 de la maqueta, ¿puede sí, ser? Quizás sea el modo, hablando otra vez con las relaciones, quizás fallemos por el modo de relacionarnos, quizás falle la perspectiva. En Suéter un tema, ya esto es una pregunta porque tampoco me sé todos los contenidos de todas las canciones, pero tiene que ver siempre el principal tema del que se habla es el de la relación humana o se toca? Bueno, ahora hay bastantes temas que están sobre la muerte, en verdad. Ya no hemos vuelto más serio. Vamos cada vez más, más reflexivo, ¿eh? Pues hablando de la muerte, hoy tenemos también algo que luego hablaremos nosotros más tarde, ¿no? Con el cine. Sí, claro, va. Pues mira, viene hablando con Tu vida en 65 minutos. Tu vida en 65 minutos, una película que habla sobre qué, sobre Jesús. Sobre la muerte. Sobre la muerte, pero con una connotación especial. Sí, sí, o sea, sobre más que sobre la muerte, sobre la relación que hay que tener ante la muerte. O si se puede morir de amor, ¿no? También. Sí, sí, también. O sea, pero no hay que tener miedo a la muerte, porque si no, no hay muerte, hay vida. Bueno, pues entonces vamos a escuchar este segundo corte, que el título es... Quizás sea el modo. Quizás sea el modo. Sí. Y también habla de las relaciones. Pues nada, para las relaciones cabrosas, tortuosas y complicadas, este es el modo. Ha sido todo un lujazo el poder escuchar esta canción aquí de Suéter, y suena de fondo otro grupo de Granada, pero que lo hemos puesto mientras esperamos un poquito para escuchar lo que va a ser ya la apoteose final, Jesús, lo que es... Sí, porque yo me he quedado con ganas de escuchar a estos niños otra vez en directo. Bueno, no, porque suena muy bien y suena muy, muy a lo que... Está de moda ahora aquí por Granada, ¿no? Se puede decir que hay un sonido Granada, como había el sonido Filadelfia, pues nada, nosotros tenemos el sonido Granada. Sonido Gijón, había. Tú recordarás una película de hace mucho tiempo, no sé si ellos la recordarán, lo mismo también la vieron, y se llamaba Historia del Cronen. Ah, sí. Una película que fue bandera en los años 90, en el año 91-92, aquí algunos ya nos acordamos de aquella época. Sí, pero esta gente la Historia del Cronen le pilló en el cole, ¿eh? puede ser que... Preadolescencia, por lo menos. Bueno, pero alguna banda... Alguna... Me acuerdo, mítica banda sonora, Australian Blonde. Australian Blonde, ese chup, chup, chup, chup, chup. Gran canción que ya me había dado una idea para poner luego una canción a lo largo de la noche. Bueno, pues, Suéter, ¿qué nos contáis así para la gente que tenga presente claro, en un futuro? ¿Por dónde os movéis vosotros? ¿Por dónde se os puede escuchar? La grupi, ¿dónde os puede localizar la grupi? La grupi, donde quieran. Tenemos un teléfono de contacto por si quieren llamarnos. Vamos, que no tenéis novia, ¿no? Hombre. Sí, yo por lo menos tengo novia. Que como me estoy escuchando ahora, ya que no. La llama Ana. Un besito desde aquí, ¿eh? Las relaciones. Aquí me quieren liar. Solo hablábamos de la grupi, esas que están interesadas solo en la música y exclusivamente. Es verdad. Son muy cabales y se centran en la música, la verdad. Sí, ya. Vale. No, Jesús, bueno, pues Suéter. ¿Que por dónde se os escucha vosotros? Pues, como ya he dicho, bueno, tenemos algunos conciertillos ahora en Córdoba, en Jaén, pero concretamente, ya seguro, el 15 de marzo, jueves, en Planta Baja. En Subarpod también hemos salido a tocar varias veces y tal, y quizás puede que haya otro concierto proyecto. También, ya tocamos en noviembre en la fiesta Sugar Pop, como junto con Fina May, estaba ahí también Jota, tocándose un temilla, Modele Fatal. Modele Fatal, curiosa banda de Granada, Jesús. Nivelazo, o sea, estos niños no son cualquier niño que se ha salido del instituto aquí con una guitarrilla, ¿no? Ya un nivel. De hecho, ellos han sido los ganadores del... Segundo premio. Del año pasado. Que hay muchísimas bandas y ahí... Se ve el nivel que hay en la provincia y no cualquiera llega a segundo. ¿Quién fue el primero de...? Fue Mona Lisa. Ah, Mona Lisa. Mona Lisa fue el primero. No. Nah, una tía con enchufe. Seguro. No. Bueno. Muy buena banda. No, suena... Ya, hombre, ya lo sé. Suena muy bien. Creo que tocaron en el Festival de Zaidín, si no recuerdo mal. Sí, ese era el premio. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que nos vamos a despedir diciéndole a los oyentes que de aquí desde Radio Liberty siempre habrá un hueco para Suéter y cuando necesiten dar cualquier tipo de información, nada más que nos manden un correo y nosotros puntualmente informaremos a todos los oyentes y a todo el que esté interesado en saber qué va pasando y qué va ocurriendo con Suéter, allá donde vayan, allá donde estén y allá donde toquen. Así que yo creo que la despedida será musical y... Sí, haré un temita aquí, Chicago, por ejemplo. Y eso, voy a dar mi correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto o quiere saber más información. Es ser41@hotmail.com. También mandamos un abrazo al resto de componentes que no pueden estar aquí presentes. No os preocupéis que el podcast se puede descargar, que el programa en formato internet se puede descargar por internet y lo pueden escuchar en otro momento tranquilamente. Es más, yo desde aquí os animo a que os suscribáis al podcast, que bajéis el programa iTunes de Apple, que lo instaléis. Uh-huh. y podréis escuchar no solamente el vuestro sino todos los que llevamos hasta ahora. Perfecto. Y que nos escuchéis de aquí en adelante, que pues puñeta, o sea, hay que descubrir buenos programas. Que sea esto un trampolín para todos, para nosotros y para todo. Hombre, el que pase claro, por claro, aquí nosotros vamos a ser, a partir de esta noche vamos a ser el cartel de promoción de Suéter. Además de todos los grupos que somos ya y de toda la gente que somos ya. Pero bueno, pero de Suéter se nos añade, así que cualquier cosilla que haya nueva sobre estos chicos la podréis ver en unratico.com. Sí, de hecho siempre el programa tiene la web donde los contenidos siempre hacen referencia a las bandas junto con los links que hacen referencia a la propia banda y donde pueden encontrar la información. Nosotros, como hemos dicho al principio del programa, en www.unratico.de hay una referencia hoy a Suéter, a información sobre la banda, mucho más de lo que hemos contado hoy, donde aparece el MySpace y ahí podéis encontrar toda la información de esta banda de mitad de Granada, mitad de Alcalá. Y que se nos van a despedir ya, por desgracia, pero con un muy buen sabor de boca, con un tema que es bandera ahora mismo en su carrera musical, Chicago, hablando otra vez de las relaciones, Jesús. Pues sí, vamos a tocarlo en acústico aquí ahora mismo. Chicago, no te sienta tan bien. Chava. 1, 2, 3, sí. Tú, que dices que Chicago está tan bien, que no es una coartada para que no te puedan ver, que estás muy mal. Yo, que nunca cuelgo nada en la pared. He puesto el corazón junto a la cal que nos vio crecer un tiempo atrás. Si esto no conmueve, es que es tiempo de dejarnos lejos en el horizonte donde todo muere. Y apaga las luces si te atreves, mirando de frente si es que puedes, sin decirnos nada hasta el unizar. Hay tres mensajes de esta América del Sur. El norte no te debió sentar bien, te dejó enfriar, no sé por qué. Yo, que mientras tanto voy un rato a pie, el otro me lo gasto en el tren que no entiende de retroceder. Si tú no te atreves, perderemos la paciencia y la razón en el horizonte donde todo muere. Y apaga las luces si tú quieres, mirando de frente si es que puedes, sin decirnos nada hasta el unizar. Y apaga las luces si te atreves, mirando de frente si es que puedes, sin decirnos nada hasta el unizar. Bueno, ha sido todo un temazo aquí a estas horas de la noche. Y bueno, lo que os decía antes, por ahí una banda que estuvo por aquí hace poco preguntaba de Suete, que se andaban por aquí, y le tenemos que decir que tristemente, Jesús, tristemente, la entrevista llega a su fin. Pues sí, lo bueno siempre llega a su, lo bueno siempre llega a su fin. Pero bueno, esperamos que cuando tengáis material nuevo os paséis por aquí y nos lo presentéis en primicia. Aquí estaremos. Porque nos mandéis un correíto ahí o lo publiquéis en el boletín del MySpace, que estemos nosotros al tanto de todo lo que va pasando en la carrera musical de Suéter, que bajo mi punto de vista yo le auguro muy muy buen futuro. A ver, estos niños suenan realmente bien, y las cosas cuando se hacen bien al final tienen su premio. Pues nada, a disfrutarlo, a disfrutar de Suéter. Y bueno, antes de que se vayan ya, un adiós, Salva, un adiós, se me ha quedado el nombre de Salva a mí grabado, Sergio, un adiós también, Chava, ¿no? Sí, sí, Chava. Y nada, y antes de que se vayan, pues decir el concurso por si ellos quieren participar. Ya está sonando de fondo nuestra canción. Y esta canción pertenece a la banda sonora de Tu vida en 65 minutos, la película de María Ripoll con guión de Albert Espinosa, Javier Pereira, Tamara Arias, en los papeles protagonistas. Sube, Paco. Es una versión bastante buena de un temazo muy conocido de un grupo grunge. No de tantas pistas, porque si no va a confundir la audiencia. Esta es una versión hecha por una banda que aparece en la banda sonora de Tu vida en 65 minutos y que hacen una versión de que los que han sido forofos o grandes fans de otra banda con bastante repercusión allá en los años 80 y principios de los 90 la recordarán y la conocerán al segundo. Creo que esta versión está muy bien conseguida y hemos de decir que esa banda no deja que cualquier banda le haga una versión, sino que tiene que ser aprobada por el cantante, por el solista de la propia banda, que dice si la versión es apta o no apta para ser versionada. O sea que es un follón, y de hecho incluso un grupo granadino hice una versión y le ocurrió eso. Pero bueno, ya contaremos por dónde van los tiros. El caso es que suena un poquito más. Y bueno, la pregunta del concurso será: ¿A qué banda se está versionando el nombre de la canción y qué banda es la que suena? La versionante, la versionada y la versionante. Grupo y nombre de canción. Y nombre de canción, es muy facilito. ¿Y dónde pueden responder nuestros queridos oyentes de Radio Liberty que nos escuchan en el 101.5 o por podcast o cuando funciona nuestro servidor de streaming en www.atarfe.net? Pues di la dirección, Jesús. Enviando un mail con el título o el subject de concurso Tu vida en 65 minutos a unraticode@gmail.com. Necesitamos la respuesta correcta y vuestros datos de contacto y datos postales para que, en el caso de que seáis los agraciados, enviaros por correo o bien el DVD o bien el CD con la banda sonora. Bueno, Paco, yo creo que la canción lo merece y creo que la deberías poner desde el principio para que la pueda la gente escucharla sin la molestia de nuestras voces de fondo. Pues lo vamos a hacer, y además para despedir ya con un gracias y un hasta pronto a nuestros queridos amigos de Suéter, os dedicamos este pedazo de canción que se llama Casi lo digo. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos invitado a este programa. Muchas gracias. Pues nada, hasta pronto y... Que no será la última. Y a escuchar esta canción, que es la del concurso de unraticode.com. Y después de este periplo de tu vida en 65 minutos, hacemos un alto en el camino y nos vamos con otra banda granadina disfrutando de lo que son los señoritos de Grupo de Expertos Sol y Nieve. Ese déjame vivir con alegría, una versión también de Vainica Doble. Yo no cambio, pónganlas por mi limón. Yo no cambio, salmón pan y salmonete. Vete la rola y fresa en un cajón. Agarra la puerta y vete, no te quiero en mi rincón. Y un higo chungo y una aceituna. Y un nuevo mundo, yo descubrí con Colón. Y una aceituna y un higo chungo. Vete a tu luna y déjame en mi rincón. Oscurita es mi pigmentación y mi cuerpo es tan puto y resistente. Tu viajante me tiene en compasión porque me falta algún diente. Entre dientes me río yo. Por un dátil por alimentación, por un dátil invente la democracia. Por un dátil que te gano el maratón, no me hace ninguna gracia que me tengas compasión. Y un higo chungo y una aceituna, un nuevo mundo yo descubrí con Colón. Y una aceituna y un higo chungo, vete a tu luna y déjame en mi rincón. Aparece la sección alucinante. Sí, hoy hemos tenido un pequeño problema con la sintonía habitual y hemos tenido que echar mano de el señor Don Davis Animatrix para que suene de fondo. Y bueno, qué mejor música que esta para dar presentación, para presentar a nuestro nuevo colaborador directamente desde Bilbao, nuestro amigo Miquel. Uy, ¿cómo suena? ¿Miquel? Hola, buenas noches. Joder, sí, pues sí. Claro, pues si consigue uno aburrir, pues claro. Si consigue uno aburrir, bueno, algo tendrá. Pero bueno, nosotros aquí desde unretico.com simplemente damos nuestra modesta opinión, en tu caso opinión documentada y con criterio. Y bueno, ya la gente que haga lo que quiera, ¿no? Ahí están las taquillas libres para que la gente se gaste sus cuartos. Y bueno, entre una noche en el museo y Pulse, pues bueno, ya que la gente decide si quiere pasar un poquillo de susto o quiere pasar un buen rato con Ben Stiller. Pues bueno, Miquel, ha sido un placer tenerte en el programa, ha sido la primera intervención, no será la última. Te esperamos aquí, si no cada semana, pues cada que tú puedas. Y bueno, que nos ilumines con tu sapiencia, a ver si la próxima semana tenemos menos problemas técnicos, pues se puede emitir por internet y después te puede oír la gente en directo. Y bueno, aunque podrás disfrutar de tus maravillosas críticas en el podcast. Pues ya está, Miquel, un saludo, buenas noches y nos vemos la semana que viene. A ver qué nos va a tener preparado para la semana que viene, ¿lo sabes ya? suena de fondo, la fanfarria del Congreso de Cine del Congreso Internacional de Música y de Cine de Úbeda, a colación para deciros una gran noticia, y es que John Powell estará en el tercer Congreso Internacional de Música y Cine de Úbeda en este año 2007. Y no es coña, y no estáis soñando, lo podéis leer vosotros mismos en la comunicación oficial del Congreso. John Powell es autor de obras de gran nivel épico, tales como X-Men 3 o Happy Feet, tan vibrantes como The Bourne Identity y The Bourne Supremacy, además de una amplia y variada filmografía donde hace gala de su gran versatilidad para cualquier género, como bien atestiguan sus trabajos para el cine de animación Shrek, Ant-Z, Robots o Ice Age 2, El Deshielo, la comedia Evolution, El Señor y la Señora Smith o La Fuerza de la Naturaleza, o el drama United 93 o Yo Soy Sam. La filmografía destacada de John Powell pues sería la siguiente: Happy Feet en el año 2006, X-Men 3 en el año 2006, United 93 en el año 2006, Ice Age 2 en el año 2006 también. Un año muy prolífico para el señor Powell. Señor y señora Smith, Robots, Be Cool en el año 2005, Alfie, El mito de Bourne, Paycheck en el año 2004, The Italian Job, Superagente Cody Banks en el año 2003, El caso Bourne en el año 2002, Yo soy Sam en el 2001, Evolution, Shrek en el año 2001 también. En el año 2000 tendremos Chicken Run, El camino hacia el dorado, y ya en el año 99 Chill Factor y La fuerza de la naturaleza, y siendo su primera banda sonora destacada en el año 98 la maravillosa Ant-Z. Os invito desde unratico.com a que visitéis la página del Congreso, congreso.bsospirit.com. Allí os enteraréis de cómo inscribiros, otros autores y novedades, aunque nosotros os iremos informando desde aquí, en nuestra web unratico.com, de todas las novedades del ya consagrado Congreso Internacional de Música de Cine de Úbeda, que tan buenos momentos nos ha dejado y que tan buenos momentos nos dejará este verano, del 19 al 22 de julio, con la presencia destacadísima del premiadísimo y destacadísimo John Powell. Y bueno, hoy las hadas, los elfos nocturnos nos están haciendo pasarlo un poquito mal ahí en la técnica. El señor Paco Alejarte se está peleando con la mesa y hay un micro que se acopla y nos está volviendo locos. Pero bueno, nosotros intentaremos capear el temporal como podamos. Se oye música de batalla y de batalla y de buenos augurios, y nos sirve para ser un buen fondo para dar una noticia sobre estos dos nuevos formatos en DVD que están peleando por hacerse un huequecito. Según indican las últimas estadísticas de Nielsen Video Scan, las cosas empiezan a ponerse interesantes en el mundo de la alta definición. Parece ser que las dos primeras semanas de enero se han vendido dos películas Blu-ray por cada una de HD DVD. Hay que indicar que debido a que las películas del HD DVD aparecieron antes en el mercado, les lleva un poco de ventaja en cifras totales de venta. Pero como las cosas sigan así, he de suponer que los dos formatos se pondrán pronto a la par. De hecho, Blu-ray se ha comido literalmente un 7% de la cuota de mercado de HD DVD. La guerra ha comenzado. Y bueno, después de las dos críticas de nuestro amigo Miquel, que no sabemos si se habrán grabado bien, hemos tenido unos pequeños problemas. Yo que os quiero hablar del que fue el estreno destacado de la semana en nuestra página web, unraticode.com, y no es otra que Fuerte Apache. Esta película española cuenta con los papeles principales con Juan Diego y Lolita, y nos cuenta la historia de un centro tutelar de menores de una ciudad cualquiera, los problemas y las desventuras que pasan los chavales que allí están confinados, y bueno, el esfuerzo del coordinador del centro, que en este caso lo interpreta magistralmente Juan Diego, por sacarlo adelante. Hay que decir que esta película para mí es una de las más destacadas que se puedan ver este año del cine español. A mí me gustó muchísimo, aunque está teniendo poca repercusión en taquilla. Fue deprimente estar menos de 10 personas en la sala de cine un sábado a una hora de máxima audiencia, pero la película es realmente una maravilla, una película social, una película muy de verdad, una película sincera. ¿Cómo suena eso? Dios mío, qué locura con los micros. Uf, espérate, voy a cambiar de micro, a ver. Sí, cámbiame de micro, porque... Un segundo. ¿No? ¿Ahora sí? ¿Se oye, no se oye? Sí, pero no me abras todos los micros, que me lías el follón. No, estoy cerrando los demás micros. A ver, ahora se oye mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Pues lo que estaba diciendo, que es una película que se disfruta mucho, una película que te lo hace pasar un poquito mal, que te hace pensar sobre la vida que llevan la gente en estos centros tutelares de menores. Es una película que llega al corazón, que te toca la fibra sensible y te hace pensar, no te deja para nada impasible. La banda sonora es muy cañera, es muy buena. Los chavales no son actores profesionales, son chavales de la calle, al que se le saca un rendimiento magnífico. El guión está muy bien escrito, la película muy bien dirigida, un ritmo estupendo, vamos, que se disfruta desde principio a fin. Es una pena que la gente se esté perdiendo esta pequeña joya del cine español, porque la verdad merece mucho la pena el gastarse los cuartos y ir a verlo en pantalla grande. Desde la productora nos han prometido que nos darán paquetes promocionales con camisetas, pressbook y afiches de la película. Esperemos tenerlo en breve por aquí para sortearlo. Y bueno, quién sabe si nos darán también algún DVD cuando salga en DVD para sortearlo. Estaros atentos, porque bueno, ya vamos haciéndonos un huequecito en el mundo de los más media. Ya nos empiezan a tomar un poquito en consideración y bueno, nos están haciendo llegar material que estamos dándole salida. En la noche de hoy, sin ir más lejos, recordaros que tenemos concurso en el que se sortea el DVD edición especial de la maravillosa película de María Ripoll, Tu vida en 65 minutos, y un CD con la banda sonora de la misma que hemos estado escuchando durante esta noche. Si queréis saber qué es lo que tenéis que hacer, yo os invito a que a partir de mañana os paséis por nuestra página web www.unraticode.com. Allí podréis encontrar toda la información necesaria para participar en el programa. Y bueno, os podréis descargar el podcast, que será una ayuda interesante para poder dar respuesta a la pregunta que hemos dado en la primera parte del programa. Y poder decir, ya todo esto un inciso, que en la dirección de correo electrónico es donde recibiremos la respuesta, ¿no, querido Jesús? Sí, las respuestas las tenéis que enviar por correo electrónico a unraticode@gmail.com, poniendo como título del mail concurso Tu vida en 65 minutos y dando la respuesta, que no era ni más ni menos. Preguntábamos qué canción que a ver, Paco, si nos las puedes poner de nuevo para la gente que no ha podido estar en la primera hora. Suena de fondo. Suena de fondo lo que es el tema que hace referencia a este concurso, a unraticode.com, concurso en www.unraticode.com, encontráis la información referente al programa, al concurso, y esta es la canción del concurso. Nos tenéis que decir cómo se llama la canción, quién la canta y de qué grupo está versionada, porque es una versión. Esa es la pregunta, una pregunta sencilla. Se puede encontrar mucha información en internet. Internet es una enciclopedia universal. Y bueno, esperamos vuestra respuesta. Y el próximo miércoles se sabrá quién es el ganador. Y bueno, necesitamos... ganador ya, o ganadora. O ganador o ganadora. Necesitamos que aparte de la respuesta nos deis vuestros datos de contacto y datos postales para haceros llegar o el DVD o el CD a vuestra casa. Recordad que no solamente está orientado esto a la gente de Granada, ni siquiera de España. La gente, da igual donde estéis, da igual de donde nos escuchéis, allá donde estéis os haremos llegar o el DVD o el CD. Depende qué respuesta deis y qué acertéis. Hombre, claro, a ver, si no hay ninguna respuesta correcta... ¿Te lo quedas tú o me lo quedo yo, Jesús? Pues nos lo repartiremos aquí como sea. Lo cortamos a la mitad, el DVD y el CD, y mitad para ti, mitad para mí. No, bueno, seguro que la gente... Seguro que hay algún acertante o algún acertante. Pues nada, volvemos a dejarla que suene de fondo un poquito mientras tú descansas tu bonita y bella voz. Oh, De fondo, los amigos Snow Globes, la canción Waves Rolling, perteneciente también a la banda sonora de Tu Vida en 65 minutos, para que veáis que nosotros sorteamos CDs de calidad, que no sorteamos aquí cualquier cosita. Bueno, quiero daros un anuncio, y es que gracias a Cameo Productions inauguraremos en breve en la página web y en el programa una sección dedicada al DVD de estreno. Tenemos ya en estudio los DVDs que saldrán a la venta próximamente de La noche de los girasoles, Volver, La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet o El viento que acaricia la cebada. Estamos estudiando para vosotros estos DVDs para ofreceros la información más detallada posible de qué es lo que os vais a encontrar si decidís adquirir estos DVDs producidos por Cameo Productions. Y bueno, también deciros que en cuanto salga a la venta tenemos ya en cartera el DVD original de la magnífica película La noche de los girasoles, que sortearemos aquí en un ratico de Magazine Radio y Libre 101.5. Y bueno, estad atentos tanto al programa como a la página web. Ahora mismo tenemos el de Tu Vida en 65 minutos, pero no será, es el primero, pero no será el último. Para seguir con el buen momento de música, una canción del cantautor Micah P. Hinson. La canción es Passion, pertenece también a la banda sonora de Tu Vida en 65 minutos, suena de fondo, para que tengáis una pequeña muestra más, un aliciente más a concursar en lo que os proponemos esta noche. Vamos ahora con una petición desde Barcelona Carles74 nos pedía una canción del grupo catalán Sésamo, en concreto la canción Devils Fighting Inside Me. Para todos vosotros, Sésamo, Devils Fighting Inside Me. Cambiamos un poquito de registro. Otra petición, esta vez desde la capital de las Españas, desde Madrid. Nos pedían algo de Windsor for the Derby. Para todos vosotros, Flight. canción un tanto extraña, pero bueno, nos la han pedido desde Madrid, nosotros la ponemos. Y otra petición desde Madrid, en esta ocasión son los señores Parker y Lily, Idlewild, para todos vosotros. Parker y Lily nos lo pedían también desde Madrid. Carlota, para ti Carlota, que nos escuchas hoy por internet, no, pero bueno, podrás escucharnos en el podcast. Parker y Lily, Idlewild. Era la banda sonora de Tu Vida en 65 minutos y otra petición por ahí a estas horas de la noche, cuando ya falta muy poquito para terminar el programa, de algo granadino en parte, de Órgiva, Aljiba, y esta canción dedicada a alguna señorita que anda por ahí escuchando la canción y que su nombre empieza por alguna letra del abecedario. ¿Qué más da que sople si el que navega soy yo? Buscando tu tesoro y tú llevas el timón. Ya la deriva, ya la deriva. Siendo yo un pirata que no teme el dolor, ya abordas mi barquita y la fragata del amor. Las rocas de la orilla romperán el cascarón, que es mi corazón, que es mi corazón. Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor, soy pirata de boquita porque lleva el timón. Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor, soy pirata de boquita porque lleva el timón. Ay, el timón. Romperán el cascarón, que es mi corazón, que es mi corazón. Teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor, soy pirata de boquita porque lleva el timón. Teniendo una barquita y tú el tesoro, soy pirata de boquita porque lleva el timón. limón. Soy pirata, soy pirata. Soy pirata, soy pirata. Porque lleva el timón, teniendo una barquita y tú el tesoro de mi amor. Soy pirata de boquita, porque lleva el timón, ay, el timón. Una banda mitad Algeciras, mitad Órgiva, y cambio radical ya a estas horas de la noche. Y cómo no, la banda de Delaware, Estados Unidos, Spinto Band, teloneros de Arctic Monkeys. Y esta me la dedico personalmente a mí, porque me encanta, y cada vez que suenan estos chicos nos hacen vibrar muy, muy intensamente. Cómo nos gusta estos señoritos de Spinto Band, que también tienen por ahí su MySpace, y al cual os podéis añadir, nada más que entréis en la página de www.myspace.com y disfrutéis del lujo de buscar a una banda como ellos, que se encuentran, por supuesto, operativos y os van a admitir tan pronto como, por ejemplo, a mí. Y esto que suena de fondo, muy funky, esa banda inglesa Gorillaz Z, para vosotros desde el 101.5 de tu dial, desde Radio Liberis, y en breve, despedida y cierre. Febrero, ya un 8 titulado 8 de febrero del 2007, el que os habla Paco Alijarte y el que os va a hablar en breve Jesús Quero. Bueno, nos vamos a despedir ya por hoy, una noche entretenida con un poquito de todo, un poquito de música, un poquito de cine y un poquito de dificultades técnicas también y de concurso, así que prometemos anunciar quién es el ganador. Y hasta la semana que viene, que tendremos ya por fin a nuestra querida Tamara Arias, que la habíamos anunciado hoy, pero por problemas de rodaje no ha podido ser. Y alguna que otra sorpresita más, que ya tenemos por ahí bandas en cartel que están esperando que las pasemos por aquí, por los estudios o por teléfono. Bueno, Jesús, al podcast y nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos en internet, unraticode.com y en Radio Libris el próximo miércoles de 11 a 1 de la madrugada. En un ratico de magazine, en el 101.5 tu dial o escuchando desde www.unraticode.com y escucharnos en directo. Y nos despedimos con unos señoritos que son los Oasis junto con Robbie Williams, Wonderwall Live. Pues nada, hasta la próxima semana. Hala, a ser bueno. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one to hold. wanna be the day, but they'll never throw it back to you. And by now, you should have somehow realized what you had to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. On all the roads we had to walk, the winding day, and all the lights that lead you there were winding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Tell me, are you with me? Let me hear you. Save me. You're gonna be the one that saves me.